Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divagaciones Tecnológicas. Estoy grabando el viernes 9 de noviembre de 2012. Y bueno, yo soy Miguel Ángel Gallardo. No tenía pensado grabar hoy, pero bueno, hoy hay una noticia que creo que nos puede interesar mucho a todos, y es que se ha filtrado un borrador de un decreto ley que amenaza a Internet en España. Pues bueno, ya sabéis que hace cerca de un año, pues bueno, se produjo un nuevo gobierno, se eligió como presidente del gobierno a Mariano Rajoy, con el PP mayoría absoluta y demás. Todos sabemos que en este último casi año, como digo, pues bueno, ha habido algunos decretos ley que como el PP tiene la mayoría, pues se ha elegido así. Yo no entro a valorar si bien o mal. Yo no soy amigo de la mayoría absoluta. Creo que cuando hay que gobernar, pues cuanto más gente de acuerdo se ponga, pero bueno, la democracia es así, así el sistema que tenemos en nuestro país, y bueno, hay que respetarlo y demás. Bueno, en cualquier caso, que sin irme por los cerros de Úbeda, pues bueno, parece ser que se está reformando la ley de propiedad intelectual. Se está, por lo visto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ya ha preparado el borrador, que se ha filtrado hoy. Entonces, pues parece ser que quieren golpear Internet y orientar la red al modelo que imponen otras entidades, como la gestión que hace la SGAE, los derechos de autor y todo lo demás. Todo el tema de los contenidos, de los famosos. Pues así que, bueno, el borrador del decreto ley este, que parece ser que se ha filtrado, no sé hasta qué punto es cierto. Yo lo he visto, lo tengo delante, pero bueno, no lleva sello porque a fin de cuentas es un borrador. Es cierto que cumple la plantilla del ministerio, que todo pinta tal. No creo tampoco que nadie se la haya inventado. Seguramente sea cierto. Yo no lo pongo en duda, pero bueno, tampoco sé yo la veracidad de esto, aunque se ha filtrado bastante a los medios y se ha comentado bastante. Yo lo comento aquí en el podcast por si alguien no se ha dado cuenta. Y como digo eso, el borrador de artículo de decreto ley con la fórmula legal para poder evitar pasar por el Congreso de los Diputados, porque claro, como solo se va a utilizar en los casos de urgencia y se hace por decreto ley, pues no hace falta bueno, con la mayoría absoluta ya se aprueba. Y lo que hace es pretender reformar la ley de propiedad intelectual, sobre todo en tres aspectos bastante importantes. Uno es el famoso canon digital, que como ya sabéis es el gravamen que sufre los soportes de grabación, los dispositivos electrónicos y todo lo demás. Da igual que sea un CD-ROM, que sea un disco duro, que sea una impresora. Cualquier dispositivo que nos permita grabar, imprimir y demás, pues bueno, tiene un gravamen, una tasa, un canon, que bueno, que lo vamos a pagar todos. Este canon se supone que lo abonamos como una compensación económica a las entidades de gestión, como la SGAE, que bueno, son unos impuestos que le pagamos a la gente, que a su vez ellos tienen que hacer el reparto de ese dinero entre los autores, los productores y las discográficas. Yo siempre he dicho, siempre que he hablado, que no entiendo esto, porque se supone que ese gravamen lo hacemos porque los autores se ven perjudicados por la piratería y todo lo demás. Yo no entiendo. Es como si todos, no sé, todos tuviésemos que pagar un impuesto porque, como hay gente que roba y se rompen lunas de comercio y demás, pues entre todos tenemos que pagar un gravamen cada vez que compramos un cristal de nuestra ventana, porque perjudicamos a estos cristaleros. Yo la verdad no lo entiendo, porque yo un disco duro lo puedo utilizar simplemente para almacenar mis cosas, o una impresora, no sé por qué tengo que pagar un canon cuando yo todo lo que imprimo ahí lo produzco yo, no lo sé, o en un CD-ROM, porque hay gente que piratea, pues yo tengo que pagar un canon, aunque quizás yo solo guarde las fotos que hago en mis vacaciones. No lo entiendo, pero bueno, hay mucha gente que vive de esto. La SGAE ya sabemos cómo funciona. Si es cierto que hay autores que se ven perjudicados, si es verdad que hay autores que generan contenidos y que producen y todo lo demás, y me parece muy bien que tenga una sociedad general de autores que lo gestione, pero bueno, ya se vio el pufo que salió de ahí, la gran sede que tiene en Madrid con todo lujo, todo no se reparte entre los autores. Entre todos los autores, quiero decir, al final es una camarilla, es un. No lo sé, yo no me convence nada este sistema. La verdad es que, bueno, tienen peso, el gobierno se lo permite, este y el anterior. No me caso con ni izquierda ni derecha, ni PP ni PSOE, todos son iguales, siempre lo digo. Y bueno, el caso es que este canon está ahí y se pretende de nuevo mover. Supongo que el lobby de los autores y productores, cantantes y demás, pues andan por ahí. Otro de los puntos es el concepto de la copia privada, que también se ve modificado y sufre un sesgo enorme, porque antes se considera copia privada y tú no podías hacer. O sea, a ver, tú te comprabas un CD-ROM, un programa, una música, cualquier cosa, y tú te podías hacer una copia privada para salvaguardarla. No sé, te compras un CD de música y dices, joder, se me puede rayar y lo pierdo. Tú te puedes hacer una copia privada, tenés otro CD respaldado y puedes usar uno u otro indistintamente, puesto que ya has pagado por él. Tienes derecho a escucharlo. Y nada, pues ahora mismo la copia privada, si la hemos comprado previamente o procede de una grabación de radio o televisión, pues ya no sería legal. Si un amigo te prestó un disco, ya no te lo puedes copiar. Aunque él lo haya comprado y nosotros vayamos a usarlo para consumo interno, que es lo que pasaba antes, o para depositarlo en una biblioteca o lo demás, eso ya no se podrá hacer. Con lo cual, si tu amigo Pepito se compra un CD, te lo deja para que tú te lo grabes y lo escuches simplemente en tu casa, eso ya es ilegal. Aunque no comercialices con él, aunque no lo distribuyas, nada. Parece ser que este decreto ley quiere modificar eso para que, como digo, sea delito. Y bueno, también, pues, uno de los puntos que se ve muy amenazado es el tema de internet, de las páginas web y de las redes sociales. Porque el documento este que se ha filtrado parece ser que hay un artículo, el 158.bis, en el que se obliga a los gestores de cualquier página web a informar a la autoridad competente, o sea, el Ministerio de Cultura, a una realización de las obras, los vídeos, imágenes, documentos sonoros, los libros, que tengan enlazada y las autorizaciones concedidas por los titulares de los derechos de las mismas. O sea, que te pueden cascar una multa de hasta 150.000 euros, aparte del cierre de la web, si es que cierra si es que opera desde España, y el bloqueo de la misma desde el territorio nacional si opera fuera. Si tú, por ejemplo, lo que estaba comentando, este artículo 158 bis, tienes una página web y tú, no sé, pues cuelgas ahí un vídeo de donde sea, el vídeo que sea. Si tú no tienes una autorización concedida por esos titulares de los derechos y se lo notificas al Ministerio de Cultura, te pueden poner la sanción y bloquearte la página web. Si tú pones una imagen y no notificas la autoría de esas imágenes al Ministerio de Cultura, te pueden cascar la multa. Si te ponen un documento sonoro, sea una canción, entiendo que una grabación de audio de un podcast de la radio, cualquier cosa, un libro, cualquier cosa, cualquier texto que tenga derechos de autor, si tú esa autorización por el titular del derecho no se lo notificas a la autoridad competente, como digo, al Ministerio de Cultura, pues te estás jugando la sanción económica de eso, 150.000 euros, el cierre de la web y que te la bloqueen. No sé, me parece un disparate, entre otras cosas porque al nivel que están quitando funcionarios de en medio, el Ministerio de Cultura no va a tener, no sé cómo va a gestionar esto. Todos los días se publican infinidad de cosas. Si yo cada vez que subo una foto a mi página web tengo que notificar al Ministerio de Cultura, oye, que la autoría de este derecho lo tengo yo o lo tiene otra persona o quién lo tiene, pues no sé cómo lo va a gestionar. De todo modo, pues eso, que el panorama yo creo que pinta bastante gris y bueno, yo creo que iríamos para atrás en vez de para adelante. Yo creo que este artículo al final no será posible porque al final es que todas las imágenes, casi todas las imágenes tienen copyright. O sea, tú subes una fotografía en FLIRC porque la sube cualquier persona sin ponerle licencia Creative Commons, que mucha gente no lo hace, o porque no quiere, o porque lo desconoce, y nada. O sea, incluso Google, que es una página web, no lo olvidemos, tendría que contactar con la persona que hizo esa foto para obtener los permisos oportunos para mostrar el resultado en su buscador de imágenes. No sé si te das cuenta del fondo hasta dónde puede llegar esta futura ley que quiere hacer el gobierno con los derechos y demás. Yo, como digo, no sé muy bien dónde irán, porque luego también, claro, si aplicamos lo que ya se hacía con la, o se quería, pretendía hacer con la ley Sinder, que bueno, pues al final no sé si os dais cuenta de que se están saltando a la torera los tribunales, porque no es un tribunal, no es un juez que es el que imparte justicia en nuestro sistema democrático, no es un juez el que te dice, quitas, te pongo la multa o te pongo la sanción económica o te cierro la página web, no, no. Simplemente con esta modificación por decreto ley de la ley de propiedad intelectual, pues estás legitimando al Ministerio de Cultura para actuar directamente y saltarse a la justicia. O sea, ellos mismos van a ejecutar el cierre de la página web por la imposición de la sanción. Y bueno, además dicen que el cierre se haría sin notificación directa al afectado. Se publicaría en el tablón de anuncios del Ministerio de Cultura y se acabó. O sea, en ese punto es donde funciona la administración electrónica en España. Para otras tantas cosas, no. Así que nada, yo no me convence nada. Veo que es un atentado bastante importante a todos los ciudadanos, que aparte creo que va a ser imposible de gestionar, como digo, porque no hay trabajadores para gestionar tanto, no hay funcionarios, no hay un sistema detrás que mire todo eso, y aparte que creo que parte contra una ley fundamental que es el que todo, que no sé, que una sanción, un bloqueo de una página web, cualquier cosa, si quieren entrar en mi casa, si me quieren cualquier cosa que tengan que hacer, tiene que ser un juez el que decida eso, porque bueno, los poderes del Estado español, supongo que acordáis cuando lo estudiasteis, y bueno, se suele saber que está constituido por tres poderes básicos, que es el poder legislativo, que es el que consiste en la capacidad de hacer las leyes, el Congreso. El poder ejecutivo, que consiste en la capacidad de gobernar y de poner las leyes en práctica, que es el gobierno. Y el poder judicial, que consiste en la capacidad de juzgar si las leyes se cumplen o no y aplicar las sanciones cuando sea necesario. Con lo cual, son tres poderes totalmente distintos, aunque, bueno, ya sabemos de la injerencia y que el poder judicial lo elige el ejecutivo y, bueno, todo lo demás. Pero bueno, a fin de cuentas, es el poder judicial el que tiene que juzgar si las leyes se cumplen o no. Si yo estoy incumpliendo una ley porque en mi página web hago lo que tenga que hacer, es ese poder judicial el que me tiene que juzgar y el que me tiene que imponer la sanción si aplica. No el poder ejecutivo, como en este caso se quiere hacer a través del gobierno por el Ministerio de Cultura. Creo que se está atentando contra el Estado español porque no se están respetando los poderes del Estado. Y nada, pues eso, que al final el sustituto del canon va a salir de los presupuestos generales del Estado para las entidades como la SGAE, aparte, como digo, del gran escándalo que tuvo, pues nada, ahora todos esos fondos públicos que tanto trabajo está costando recaudar, que tantos sitios tendrían que haber ese dinero, pues no sé, para dedicarlo a comedores sociales, a ayudar a familias que están muy mal, pues bueno, se está dedicando a que entidades como la SGAE se enriquezcan. Que no digo que no tengan que gestionar dinero, que no digo que los autores no tengan derecho a cobrar dinero por su trabajo. Ojo, que quiero que se me entienda bien. Pero sí creo que se está gestionando demasiado dinero y de forma irregular. Que no se está gestionando bien. Que no entiendo cómo una sociedad general de autores tiene que tener un edificio de lujo como tiene. No lo entiendo. No creo como gente que hizo siete canciones hace 50 años sigue viviendo de eso mucho más que una persona que actualmente está grabando muchos discos, está dejando la vida en una furgoneta recorriendo estadios para dar conciertos o pueblos o lo que sea, grabando discos, y creo que no se está gestionando igual. Así que nada, que eso es lo que quería comentar esta noche, que es una pena que, bueno, que en el año 2012 todavía tengamos que estar buscando el entendimiento entre las partes implicadas y demás, que parece ser que los políticos muchas veces, más que escuchar al ciudadano, escuchan a los lobbies que presionan, supongo que con más poder, con el miedo a montarle el pollo y todo lo demás. Y bueno, yo lo único que creo que esta ley recorta derechos, y que bueno, como digo, que en épocas de crisis y recesión, que se están recortando muchas prestaciones y se está desmantelando la sanidad gratuita, falta dinero en muchos colegios, en la educación y todo, pues bueno, al final creo que esos fondos públicos También se tendrían que recortar considerablemente a entidades como la SGAE, porque, bueno, entre cuentas maquilladas de fraude y demás que se ha demostrado por parte de los investigadores y de la policía que se produjo, pues bueno, creo que el dinero, cuando hay no hay problema, pero cuando escasea hay que administrarlo muy bien y dárselo a donde realmente se necesita y hay que priorizar. Así que nada, eso era todo. No sé si estabais al tanto o no. Yo por eso lo grabo un poco así rápido y corriendo este capítulo. Perdonadme que no me lo haya preparado mucho más. La noticia ha surgido hoy y bueno, y así os la comento. Y nada, deciros que mi forma de contacto son las de siempre. Yo estoy en Twitter, soy PremiumCM, que el podcast podéis escucharlo tanto en Spreaker como en iBooks como en iTunes. Y bueno, nada más, que os emplazo al próximo capítulo como siempre. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.